Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola, yo soy Tati. Yo soy Mili. Somos alumnos de primero B secundaria del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Y como hoy es el Día Mundial contra el Bullying, vamos a hablar sobre ello. Hoy vamos a hablar sobre qué es el bullying, por qué hoy es el Día Mundial contra el Bullying, tipos de bullying y cómo evitar el bullying. Además de eso, vamos a estar escuchando canciones que se refieren al bullying. Ahora nuestra compañera Catalina presentará la canción que vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar la canción Somos Uno de Axel y Abel Pintos, que habla sobre que todos somos iguales. Donde nace el amor, que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Continuamos en Radio Refugio con el podcast sobre el Día Mundial contra el Bullying. Estábamos escuchando la canción Somos Uno de Axel. Ahora nuestras compañeras Julieta, Catalina e Isabela nos van a contar qué es el bullying. El bullying es el acoso escolar, el maltrato físico o psicológico que recibe sistemáticamente un alumno por parte de uno o varios compañeros de la escuela. El hostigamiento, la violencia física o los insultos son los elementos más comunes que utilizan los acosadores y determinan situaciones de angustia, marginación y aislamiento social para el acoso. El bullying también puede denominarse violencia silenciosa, ya que el sostenimiento del acoso a un humano determinado suele verse facilitado en el hecho que, en general, se produce en ausencia de docentes o preceptores, y además por el silencio de los compañeros que presencia el abuso y a no denunciar. Gracias Isabela, Catalina y Julieta por contarnos qué es el bullying. Y ahora Violeta e Isabela nos van a contar por qué se celebra el 2 de mayo el Día contra el Bullying. El 2 de mayo es el Día Mundial de Lucha contra el Bullying. Esta jornada histórica surge de una presentación del doctor Javier Miglino, fundador de la ONG Argentina Bullying Sin Fronteras, que fue aprobada por la UNESCO este mismo día, pero de 2013. Por eso, Bullying Sin Fronteras luchó para que haya un Día Mundial de Lucha contra este flagelo, de modo tal que se le dé visibilidad al problema y para que cada niño y cada adolescente sepa que el bullying está mal y que hay gente en todo el mundo que está dispuesta a ayudarlo, y explican desde la fundación. La ONG además busca que el bullying deje de ser considerado como un mal hábito, una viveza o una chiquilinada. Gracias Violeta e Isabela. Ahora Manuel Fuente nos va a presentar una canción. La canción Ellos que saben, de Little Shady. La elegimos porque habla de cómo la gente ve que esto está sucediendo pero no hace nada para evitarlo. Ellos que saben si apenas saben tu nombre. Ellos que saben si tus noches se hacen largas. Ellos que saben todo lo que habrán perdido. Y es que tu puta sonrisa vale más de lo que tengan. Tú sigue adelante y no te caigas. No des si no te dan, porque al final todos te quitan. Una sociedad en la que se antepone el físico y no saben valorar que por amor tú das la vida. Así que grita, no te calles, solo grita. Que llorar no hace débil, débil es quien te critica. No hace falta nadie para cumplir cada meta, y menos a un inútil que te ponga una barrera. Si soñar te hace libre, sueña siempre que tú quieras. Duermas o no duermas, vuela, enseña bien tus alas. Nunca más te creas una mentira o promesa. O te cogen o te sueltan, no habrá más opción que esa. Levanta la cabeza para verlo mejor todo. Teniendo la agachada solo vas a encontrar piedra. Dale color a la tristeza y que la jodan. Que cada estrella envidie que tú iluminas más que ellas. Y sobre todo no te rindas, siempre fiel a tus ideas. Continuamos en Radio de Refugio con el podcast sobre el Día Mundial contra el Bullying. Estábamos escuchando la canción Ellos que saben, de Little Shady. Esperamos que les haya gustado. Y ahora Bauti nos va a contar sobre los tipos de bullying. Existen cuatro tipos de bullying. el bullying físico, el verbal, el psicológico y el ciberbullying. El físico es cuando él o los practicantes del bullying utilizan la fuerza física para agredir a la víctima. El verbal es cuando se agrede a la o las víctimas con insultos y burlas sin utilizar fuerza física. Psicológicamente, sucede cuando el acosador aísla a la víctima de sus compañeros. Y el ciberbullying es el maltrato, las burlas y las regulaciones y la violación de intimidad entre compañeros a través de redes sociales. Gracias, Bauti, por contarnos sobre los tipos de bullying. Ahora Joaquín Caballero nos va a presentar la canción que escucharemos. Ahora vamos a poner una canción de Diego Torres, Color Esperanza. Esta canción la elegimos porque muestra la igualdad. Está compuesta por el argentino Coti Sorokin. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Continuamos en Radio Refugio con el podcast sobre el Día Mundial contra el Bullying. Estábamos escuchando la canción Color Esperanza de Diego Torres. Ahora nuestro compañero Agustín nos va a contar sobre cómo evitar el bullying. ¿Qué tipo de acciones son necesarias para lograr evitar el bullying? Para evitar el bullying debemos modificar las formas sociales en las que vivimos. Eso es una tarea. En cuanto a lo que acontece en el contexto escolar, considero que es que lo mejor es promover canales de expresión diversos, que los estudiantes sean partícipes efectivos de la organización de su escolaridad. Gracias, Agus, por hablarnos sobre cómo evitar el bullying. Ahora Morena nos va a presentar la siguiente canción. Ahora la canción Colors de Maluma y Jason Derulo. La elegimos porque habla de muchas personas distintas en su forma de ser y que eso está bien. El camino fue largo y para celebrar el loop ven va baila la la la la la. Hands up for your colors. Maluma baby, ¿de dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento de levantar la copa y gritar duro al viento. Es nuestra pasión. Se siente la fiebre cuando tocan el balón. No digas que no. Lo gritamos fuerte desde el corazón. Así llegamos en el cierre del podcast sobre el Día Mundial contra el Bullying. Esperemos que tomen conciencia sobre lo que últimamente está pasando contra el bullying. Somos los alumnos de primero de secundaria. Esperemos que hayan disfrutado de esto. Les mandamos un saludo. Chau. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.